Vamos, y ante todo, felicitaciones. Hola, ¿cómo estás, Federico? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muy, muy contentos, la verdad. Este triunfo es un triunfo histórico, trascendental para el pueblo. Hemos logrado, por muy pocos votos, la verdad, pero bueno, logramos un triunfo que va a cambiar la historia de nuestro pueblo. Mira, ahí estaba buscando los datos, Mariana, 39,4%, 38,5. La verdad, primero te quiero preguntar cómo lo vivieron ese día, me imagino, la población de Agua de Oro. Fue el minuto a minuto, el voto a voto. Sí, tal cual, así fue. Fue una elección, bueno, muy reñida. Estuvimos hasta último momento esperando los resultados de la última mesa, que se contó dos veces esa mesa, porque bueno, daba el resultado final, con una diferencia de tan solo 17 votos. Una diferencia que, si bien es muy pequeña en relación a la UCR, que fue la segunda lista, que obtuvo 754 votos, nosotros obtuvimos 771 votos. Lo que sí se dio, a diferencia de años anteriores, que teníamos había tres listas presentadas en las elecciones. Generalmente hay tres listas, entonces de esa manera, digamos, siempre la oposición estuvo dividida y la UCR sacaba una mayoría de votos. Sin embargo, en esta elección, la población de Agua de Oro votó en su gran mayoría, más de un 60%, en contra de la UCR, o sea que había una gran intención de cambio en la dirección de este gobierno. Exactamente. Bueno, la UCR, remarcamos, 40 años gestionando los destinos del municipio allí en Agua de Oro. Y en eso, Mariana, me quiero detener, el 60% votó en contra del oficialismo y los elige ustedes. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué ustedes, crees vos, digo, el análisis que han podido hacer con todo el equipo de trabajo, terminan ganando la elección? Mira, nosotros nos conformamos, nosotros somos una alianza del vecinalismo, de la Unión Vecinal de Agua de Oro y el PJ, también de gente del Partido de la Victoria. Somos una alianza del PTP también, una alianza interesante del pueblo, pero básicamente está conformado, yo por lo menos de mi parte, de vecinos y vecinas que conformamos las distintas organizaciones sociales del pueblo también. Entonces, tenemos, digamos, un conocimiento en general bastante sabido del pueblo, nos conocemos desde las organizaciones, entonces decidimos participar en la elección para tener ahora una mirada desde el gobierno hacia las organizaciones, digamos, o sea, hicimos el salto, digamos, hacia el Estado para poder desde ahí gestionar y no solamente desde las organizaciones. Y esto te lo cuento porque me parece que lo que más ha gustado, digamos, de nuestra propuesta es la idea de llamar a todas las organizaciones del pueblo, a la cooperativa, al club, a las organizaciones ambientales, a los brigadistas, a los bomberos, a participar en la en esta marcha que vamos a poner, en esta, digamos, en esta nueva línea de gobierno que vamos a llevar adelante en Agua de Oro. Es abrir las puertas de la municipalidad realmente a la participación ciudadana. Mirá vos, qué interesante, Mariana, lo que decís y apuntás, porque muchas veces cuando uno puede leer en algún portal de informaciones, dice el justicialismo, el PJ ganó en Agua de Oro, y en realidad es una mirada bastante simplista, en realidad es mucho más amplio. Es prácticamente lo que vos comentás, el entramado social de Agua de Oro, ese tejido social, hoy ingresa al municipio. Exactamente, exactamente, es así. Bueno, viste que a veces las noticias, bueno, tienen su interés y por eso salen de determinada manera. Está el PJ con nosotros, por supuesto, sí, pero somos mucho más que eso. Somos los distintos sectores del pueblo presentes en una alianza que hemos llevado adelante de manera impecable, en donde hemos podido debatir un montón de temas y bueno, y hoy obtuvimos la victoria, así que estamos muy contentos, muy contentas de poder pensar una propuesta diferente y nos van a salir cosas hermosas para Agua de Oro. Estamos muy felices. Qué bueno, qué bueno. Mariana, consultarte, a ver, bueno, estamos en mitad de junio, de acá a diciembre, cuando les toque asumir, les quedan varios meses, ustedes seguramente ya tienen una propuesta, un plan de trabajo, por eso han ganado la elección. ¿Qué serían las dos o tres primeras cosas que decís, bueno, la gente votó un cambio en Agua de Oro y es por esto? Mira, sí, te enumero las prioridades, pero sin duda que tenemos un montón de plan de acciones completo, ¿no es cierto? Es una estrategia completa de abarcar muchos sectores, pero prioritariamente el ambiente, el ordenamiento territorial participativo, el cuidado del río, de nuestro ambiente, nuestra naturaleza. Por otro lado, la salud de nuestro pueblo, mejorar la atención en el dispensario de la posta sanitaria del Algodonal, con la cobertura de medicamentos, de todo lo que corresponde, con la bajada de los programas provinciales y nacionales, que hoy estamos bastante carentes de esto, digamos. Y por otro lado, el desarrollo de el aprovechamiento de las riquezas naturales en el turismo, en los incentivos de ecoturismo, porque también es una fuente de trabajo el turismo en nuestra zona, ¿sí? Entonces, llevar adelante propuestas en este sentido no solamente hacen, digamos, a la conservación y al cuidado del ambiente, sino a la creación de empleo. Exactamente, que es uno de los temas. Cuando uno va repasando, digo, las problemáticas en Sierras Chicas, en el departamento Colón, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con el empleo, por ahí también se cuela el tema de la seguridad. Más allá de las idiosincrasias particulares de cada ciudad, las problemáticas o los ejes transversales son los mismos, ¿no? Son esos, exactamente, sí. Sin duda. Tenemos una gran cantidad de personas que se nos han acercado, incluso siempre hemos estado abiertos a recibir propuestas, a seguir pensando, a modificar, digamos, a reacomodar lo que tenemos organizado para que sea lo mejor y para trabajar por el bien común de todos los habitantes. Si hay algo que nos va a caracterizar es el trabajo para todos los sectores de Agua de Oro, porque veníamos de un gobierno de 36 años que indudablemente también venía haciendo las cosas bien. No queremos en esto tirar tierra, pero sí cerrándose, sí trabajando con un solo sector, sí, viste, con muchas diferencias en su forma de gestión. Y creo que nos han apoyado porque hemos estado demostrando que la gestión nuestra va a ser diferente. Mariana, te agradecemos este contacto para Estación X, radio de Estación General Paz. Un gusto, un placer, seguramente ya nos conoceremos y que tengan un gran gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Federico, gracias por eso. Un abrazo. Mariana.